Nicolás Lantos, Florencia Alcaraz. Diario, Diario del Futuro. El futuro. El futuro. Nacional Rock 93.7. Treinta y cuatro minutos pasaron de la una de la mañana. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Están subiendo en este momento a las redes sociales la ilustración del día que hace cada noche Gustavo Sala aquí en este programa, ilustrando algunas de las noticias. Como Luis Ordóñez de aquel programa, ¿cómo era? Grandes Valores del Tango. ¿Te acordás? Con Silvio Soldán y el tipo que hacía las caricaturas de los tangueros en vivo y al final una maniobra que utilizaron muchos programas, ¿no? Claro, claro, claro. No recordaba. Recuerdo perfectamente. Pero creo que en la radio es inédito. No. Un dibujante en la radio es inédito. Para queremos ser los primeros. Me acuerdo de Ordóñez. Y Ordóñez en todos los goles, sí. Un programa de los 80 con Fernando Niembro y demás, al final de la jornada, el domingo, sí. Dibujaba al protagonista de la fecha y entregaba el cuadro. Cosa que envidio realmente los huevos y el talento y la síntesis que hay que tener para hacer una caricatura que funcione. Realmente para mí es una cosa inexplicable. Envidio con muchísimo odio a los caricaturistas. Envidia con odio, menos mal. Hay que decir también... sos un gran caricaturista. Yo te puedo hacer una acá y te puedo sacar, está tirando humildad, una caricatura. Acá. Por ejemplo, los trabajos de Pablo Lobato, de Alfredo Saba, tipos que realmente si no puede ser... Pero bueno. Se bañó en humildad antes de venir. Malditos. Hay que decir también que todas las notas que hacemos en Diario El Futuro están subidas al blog, ni bien termina el programa, que el blog es diariofuturo.nacionalrock.com. Ahí están todos los audios de cada una de las notas que vamos haciendo durante el programa. Así es. Y entre esas notas va a estar lo que va a comentar ahora Alejandro Gol, con algunas novedades más del deporte. Sí, bueno, para empezar, digo, para cerrar lo del torneo final, sí. Hubo un técnico que se fue, ya, sí. O sea, dos fechas. Blas Armando Yunta dejó de ser este. Me pongo de pie para hablar de Yunta. Entrenador de Quilmes. Muy posiblemente tiene todo arreglado Caruso Lombardi para volver a Quilmes después de haber seguido en su momento por ir a San Lorenzo. ¿Se acuerdan? Caruso Lombardi que va y viene. Caruso es el que vende humo, ¿no? Lo tengo Caruso claro. Caruso es el que okay. Vende humo, exacto. Vas aprendiendo lo esencial. Muy bien. Así que digo, la primera víctima de un torneo de dos fechas nada más. Terrible. Hablemos de dos personajes, dos argentinos que triunfan en el exterior. Piazzolla. Uno de ellos es Lionel Messi, que el fin de semana fue... Es impresionante cuando uno empieza a medir las marcas que derriba Messi. A mesir. Porque hasta hace una semana y media, excelente Florencia Alcaraz. Excelente Florencia. Impresionante con la campaña pelotuda esa. Sí. Buscarle una campaña insólita. Déjame de joder. Hace una semana y media se discutía qué pasa con Messi, qué, ¿no? Vuelve de la lesión y demás. Es una bestia. En una semana y media se puso ya a tope. Es Robocop del fútbol. Y además, derribando mitos muy fuertes. El fin de semana convirtió dos goles. Un paseo del Barcelona al Rayo Vallecano. Si vieron ese partido, no sigue sin estar a la altura del Barcelona de Guardiola. Pero aún así, el partido de Iniesta contra el Rayo Vallecano fue increíble. Yo tenía un amigo que decía que había que agregarle una regla más al fútbol. El fútbol 11 contra 11, 100 metros, de arcos, ta. Messi y Iniesta no pueden jugar en el mismo equipo. No, claro, increíble. Messi y Iniesta no pueden jugar en el mismo ahora, equipo. Ahora, perdón, hoy lo escuchaba al ídolo Lucas Martí en el programa acá de Diego Mancusi y Maitina Boitis, que decía, le pedía a la prensa rockera que aflojen un poco con los Beatles. Está bien, los Beatles, el mejor grupo del mundo, pero muchachos, basta de hablar de los Beatles permanentemente. Yo diría lo mismo un poco de Messi, ¿no? Porque los Beatles se terminaron hace 40 años. Messi está ahora en la flor de la nata. Por lo menos 10 años que se está hablando de Messi. ¿Sabes por qué no puedes dejar de hablar de Messi? Cinco. Porque el domingo mete dos goles y deja atrás a Alfredo Di Stéfano. Sí. Alfredo Di Stéfano, digo, mito del fútbol español, argentino, pero mito del fútbol español, mito del madridismo, del Real Madrid. Mito del fútbol mundial. Messi mete 228, llega a los 228 goles en la Liga Española y deja atrás a Alfredo Di Stéfano, que tiene 200, que acumuló en su carrera. Messi todavía tiene una carrera por delante. Todavía. Que acumuló 227 en su carrera. Está tercero, igual que Raúl. Todavía está lejos de los 251 del Vasco Sarra. Lejos, entre comillas, le faltan 20 y pico de goles. Que para Messi se hacen en media temporada. Sin dudas, digo, pero está todavía ahí. Y aún así vos es que a Sarra lo superó en cantidad de goles totales con un mismo equipo el fin de semana. Porque Sarra había hecho en varios equipos distintos. No. Había siempre hecho en Atlético de Bilbao, había hecho 335, Messi ya tiene 337. Bien. ¿Me vas a acordar a Federer cuando empezó a ganar el Grand Slams? Que dejó atrás a Sampras, y seguía ganando. Es ese tipo, ¿no? De únicos. Sí, tipo me viene perfecto de al dedillo que toques Federer porque pasamos al otro. Mira, argentino. Como si hubiera estado fríamente calculado. Que ya está más metido dentro de otro marco de discusión como Messi. Y que Juan Martín del Potro, que ¿se acuerdan que había hecho pública una carta donde en noviembre había dicho que estaba disconforme con lo que sucedía en torno a la Copa Davis? Está muy en discusión acerca de su participación o no participación en esto. Él había puesto, pone varias cosas en discusión y hay varias cuestiones alrededor de eso que le molestan. Por empezar, digo, la falta incluso de preocupación de muchos dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis por él mismo. Digo, es el mejor jugador argentino de la actualidad. Cayó un puesto, está quinto en el ranking, pero aún así es el jugador más importante que tiene Argentina y que además, con el cual el equipo argentino, de contar o no contar, depende sus chances en la Copa Davis. Sí. Hoy volvió a hacer pública una carta donde habló de que recordó la carta de noviembre, donde dijo que el doble discurso y la hipocresía reinante en torno a la Copa Davis, que él estaba disconforme con eso y que nada cambió, que todo empeoró. Incluso hay una frase que parece hasta temeraria, ¿no? Que es: no permitiré que se utilicen mi nombre para justificar renuncias que solo sirvan de maquillaje. Nunca pedí un capitán y siempre respeté las decisiones de los otros. O sea, le está tirando con todo a la dirigencia. Le está apuntando a la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis. Hay un personaje en particular con el que Del Potro está enfrentado, que es Bicho Romani, Héctor Romani, vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis. Tal vez con Grimaldi tenga otro tipo de relación. Y con el otro es con Martín Haite, que en realidad ya no tenía buena relación ni siquiera cuando lo designaron a Haite. Es cierto que Del Potro ni siquiera pone condiciones para elegir capitán, como sí en cambio han hecho otros integrantes del equipo de Copa Davis. Pero vos sabés que cuando él habla de que no va a permitir que pongan renuncias en su nombre es porque efectivamente sabía que la Asociación Argentina de Tenis tenía preparada la cabeza de Martín Haite, incluso después de lo que pasó con Italia. Vos sabés que Modesto Vázquez estaba a cargo de una suerte de área de desarrollo de juveniles de la Asociación Argentina de Tenis y ya los dirigentes estaban pensando destinar ahí a Martín Haite y poner otro capitán. Del Potro está pidiendo otra cosa, está pidiendo otra estructura, está diciendo es imposible que no pueda tener diálogo, no pueda haber diálogo con los dirigentes, un diálogo en serio, un diálogo cabal, un diálogo franco. No puede ser que haya un grupo de gente, un sector de hinchas organizados que en cada partido de la Copa Davis se dedican únicamente a insultarlo, cuando sabemos que no es espontáneo, porque la gente del tenis puede estar más o menos disconforme con Del Potro, pero sabe considerar a un jugador que es muy representativo de Argentina, no solamente cuando juega por la Copa Davis, sino también cuando juega torneos individuales. Sigue esta historia, es probable que ya, no es probable, sino que anunció que en 2013 no va a ser parte del equipo de Copa Davis, todavía queda por ver. De 2014 no va a ser parte de Copa Davis, todavía queda por ver qué va a suceder en 2015, yo creo que ahí tal vez puedan cambiar las condiciones, pero digo, no se trata de que Del Potro dé tantas vueltas, simplemente que sigue sucediendo exactamente lo mismo en el armado de la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis, que es la que se tiene que replantear qué es lo que hizo durante todos estos años con el equipo de Copa Davis. Dos preguntitas cortas para Alejandro. Sí. Lo de Modesto Vázquez, ¿es el nombre o es un apodo? Modesto. No, Modesto es un nombre. Es un gran apodo, tipo muy humilde. Yo me lo imagino así, con boina, tipo Pepe Mujica. Y Caruso Lombardi, ¿es Caruso también apodo o nombre? No, ahí no, es doble apellido. Caruso Lombardi. Ricardo Caruso Lombardi. Caruso, ¿por qué dice? Por la cara, qué sé yo. No, Ricardo Caruso Lombardi. Usa barba candado, ¿sabes? Siempre son como, viste, el Carucha González, el Gavilán Troilo, el Caruso Lombardi, podría ser un cantante de tango de la vieja guardia. Bueno, y mañana empieza la fecha, así que miércoles seguramente vamos a estar hablando otra vez. La fecha que terminó mañana. Sí, pero estamos en año de mundial, Flor. Mundial, hay que adelantar, hay que justificar. Lamentablemente en año de mundial, diría yo. Un día como hoy, 18. Respiró fútbol, eyaculó fútbol, todo con fútbol, viejo. Déjame de romper un poco los huevos. Paremos un poco con el fútbol, por lo menos por 2 años.